Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 29 de mayo. La ciudad romana de Ocuri revivirá este fin de semana gracias a la Asociación Cultural Romanos de Ubrique y con el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación de Cádiz, la novena bajada romana. La Diputación ha acogido la presentación del cartel y la programación de este evento que se va a desarrollar en nuestra localidad en las jornadas del 1 y 2 de junio. El diputado responsable del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, Jaime Armario, ha mostrado el apoyo de la institución provincial a esta iniciativa que se presenta como un recurso no solo de conocimiento del patrimonio histórico que tenemos en la provincia y concretamente en la comarca de la Sierra, sino también de promoción de la localidad de Ubrique. En la misma línea se ha pronunciado el concejal de Turismo y Cultura del Ayuntamiento, José Manuel Fernández Rivera, que ha hecho referencia a la bajada romana de Ubrique como un acontecimiento que poco a poco se va consolidando como recurso cultural con un gran calado en toda la localidad. Manuel Cabello, directivo de la asociación organizadora, ha repasado los antecedentes que llevaron a un grupo de vecinos de Ubrique a unirse para recuperar la memoria histórica del asentamiento romano de Ocuri, sobre todo para proteger el patrimonio local y especialmente la calzada romana, por la que transcurre esta bajada entre los municipios de Benaucaz y Ubrique. Por su parte, el presidente de la entidad, Manuel Ordóñez, ha expuesto el calendario de actividades incluidas en el programa de esta novena bajada romana. Las mismas se iniciarán este viernes 1 de junio con la recreación de un funeral romano a cargo de Gadesa Eterna, que tendrá lugar en el yacimiento arqueológico de Ocuri a las 8 de la tarde. Para asistir a la misma se deben de recoger las invitaciones en la oficina de turismo de Ubrique. Ese mismo día, el viernes, a las 9:30 se podrá asistir, vestidos a la moda de la Hispania romana, a una cena romana con recetas originales de la época. Tendrá lugar en el bar del centro de recepción de Ocuri a un precio de 18 euros y se necesita reserva previa. Ya en la jornada del 2 de junio se va a desarrollar el grueso de toda la programación. Como evento central, a partir de las 11:30 de la mañana se realizará la bajada de la calzada romana partiendo de Benaucaz. A continuación, a la 1:30 tendrá lugar el desfile de romanos en el que participarán todas las asociaciones que este año van a colaborar con Romanos de Ubrique, llegadas desde distintos puntos de España. El desfile recorrerá el tramo entre la Avenida de España y la Plaza del Ayuntamiento. A lo largo de la tarde, tras un almuerzo en la Plaza del Ayuntamiento, se sucederán las ceremonias del bautizo romano, la inauguración de la novena jornada por parte del procónsul y el gobernador y actuaciones musicales, así como exhibiciones de bailes de la época, una recreación de venta de esclavos o la simulación de combates de gladiadores. Además, habrá juegos tradicionales y talleres para los más pequeños. En la provincia de Cádiz, en la Sierra de Cádiz, hay mucho tipo de recreación, de otro tipo, de otra época histórica, pero sirven al final como un recurso de conocimiento del patrimonio, que es lo importante, en este caso de la calzada romana y de los establecimientos romanos que hubo en aquella época, pero también sirve como un recurso de promoción de la ciudad, del pueblo de Ubrique, de la zona de Ubrique, que nos sirve en una ambientación, en este caso de la época romana, nos sirve como para conocimiento. La Asociación Cultural Romanos de Ubrique no cesará en su empeño de poner en valor el legado histórico, cultural y patrimonial que nos dejaron nuestros antepasados. Con eso aportaremos promoción y de alguna manera riqueza a nuestro pueblo de Ubrique y de toda la Sierra de Cádiz. Cambiamos de tema. El Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde a partir de las 8 una sesión ordinaria de pleno en la sala de sesiones del consistorio local. En el orden del día se incluyen 10 puntos a debate, entre los que se encuentran dos asuntos de carácter económico, como la aprobación de un expediente de modificación presupuestaria por generación de crédito y la aprobación de un expediente extrajudicial de crédito. También se lleva a pleno un proyecto de actuación para la ampliación de un complejo turístico rural en Cerro Mulera, así como la aprobación de las fechas para las fiestas locales y la Feria de Ubrique 2019. Los grupos municipales además van a debatir una propuesta relativa a la disposición adicional quinta del Real Decreto sobre el régimen jurídico de funcionarios con habilitación nacional y una propuesta sobre la iniciativa legislativa contra la pobreza energética. Como es habitual en las sesiones ordinarias, en el orden del día también se incluye la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la alcaldía, junta de gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para finalizar con ruegos y preguntas. Esta sesión ordinaria la pueden seguir en directo esta tarde a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM, en radioubrique.com o bien desde el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique.